Feria de Economía Solidaria de Santa María y simultáneamente en el marco de la feria está el foro. ¿Ah? No es obligatorio que toda la gente que venga al foro sea productor y venga a la feria, ni todos los que estén en la feria vayan al foro. Primer punto. Lo que sí sería muy bueno es que todo el que viene a la feria y quiere ir al foro tenga la posibilidad de participar. ¿Ah? Que no sea simultáneo. Claro, que tenga algunas instancias no simultáneas, que sea en el marco de la feria. Yo creo que así como el foro creo que es mejorable y que ha tenido un sinnúmero de problemas desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de síntesis, desde el punto de vista de contenido, la feria también tiene un sinnúmero de problemas. Desde el punto de vista, si hace una feria, es una feria, y no es el sustento político de un evento. Como feria, tiene un horario muy extenso, en lo cual no participa nadie, que una posibilidad sería, por ejemplo, que el foro empezara antes, por ejemplo, un día antes. Otra posibilidad es que la feria fuera de menos horario, se concentrara la feria, porque acá tenemos un segundo problema que nadie está viendo, que los del foro tampoco pueden venir mucho a la feria. Entonces, por ejemplo, si la feria empezara algún día de tarde, las ventas que se hicieron, recoger información a todo el mundo, se podrían haber hecho en 5 horas diarias, ¿ah? No de 8 a 8. Hay